buenas tardes. Vamos a rezar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Habían pasado 3 meses de la salida del pueblo de Israel de Egipto. A los 3 meses llegaron a la falda del monte Sinaí. Durante esos 3 meses protestan varias veces contra Moisés o Moisés y Aarón, o protestan directamente contra Dios. Pero bien, al final llegan a la falda del Sinaí. Y entonces Dios indica cómo va a ser ese encuentro. Digamos, es como una conferencia de prensa que Dios va a dar en la sede de Naciones Unidas. Y entonces todo el protocolo, digamos, que hay que seguir antes de que se dé ese encuentro, que los israelitas puedan oír de viva voz, digamos, a Dios mismo, sí, a Dios mismo. Os lo leo, es un poquito raro, pero es interesante para que lo podamos entender, ¿vale? Dice: dijo Yahvé a Moisés: mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así te dé crédito para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana. Haz que se santifiquen hoy y mañana. Que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque el día tercero descenderá Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Dice: deslinda el contorno de la montaña y di: guardaos de subir al monte y aún de tocar su falda, la falda del monte. Todo aquel que toque el monte morirá. Pero nadie pondrá la mano sobre el culpable, sino que será lapidado o aseteado, muerto por flechas, digamos, ¿no? Sea hombre o bestia, no quedará con vida. Cuando resuene el cuerno, subirán ellos al monte. Hasta que no suene el cuerno, diremos después en el Apocalipsis, hasta que no suenen las trompetas, los muertos no resucitan. Bueno, pues esto es igual. Hasta que no suene el shofar, el cuerno de carnero, ¿sí?, no subirán al monte. Y dice: bajó pues Moisés del monte a donde estaba el pueblo, santificó al pueblo y ellos lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. Dice: y absteneos de mujer. Si volvemos a leerlo, dice: ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día. ¿Vale? Bien. Y absteneos de mujer. Interesante, ¿sí? ¿Por qué? Si Dios todo lo ha hecho bien, ¿sí?, y ha puesto en el corazón del ser humano la atracción, ¿sí? Eso lo ha puesto Dios y es de Dios y eso es santo, ¿sí? Todo lo que en el mundo hebreo, todo lo que gira en torno al tema de la sexualidad, digamos, no solo de la procreación, sino de la unión del hombre y de la mujer, ¿verdad? Es algo santo, ¿sí? Porque Dios lo ha hecho. No hay nada sucio en eso, o pecaminoso, por decir así, ¿no?, sino que es santo, ¿sí?, en las debidas condiciones, todo es santo, ¿vale? Todo eso es santo, ¿vale? Sin embargo, aquí le dice: absteneos de mujer. Le pide el favor, por decir así, por 3 días, solo 3 días, ¿vale?, para que el pueblo se santifique. ¿Qué significa la palabra santificar? La palabra santo, kadosh, ¿sí?, significa separado, distinto, ¿sí? Santificar es hacer algo separado, algo diferente, distinto, ¿vale? Porque, os lo explico. Lo normal, lo normal en la naturaleza, en el mundo que Dios ha creado, lo normal es que un hombre y una mujer se atraigan, ¿sí? En la mujer está el instinto de la maternidad y en el hombre está el instinto de la paternidad, ¿vale? Eso está ahí, en todos los hombres sin excepción, ¿vale? Está ahí, ¿vale? Y eso es buenísimo, ¿sí? Entonces, la cuestión es, ¿por qué Dios les dice que antes de verle a Él en persona se santifiquen durante 3 días, solo 3 días? Al tercer día sonará el suelo, el cuerno de, o sea, el shofar, y podrán subir a la montaña, ¿sí? Pero solo 3 días. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? En cierta ocasión, los saduceos era una secta judía que creían en Dios, pero no creían en la resurrección de los muertos, lo cual es un poco difícil, pero creían en esto, ¿sí? O sea, los muertos no resucitaban, digamos, uno muere aquí y ahí se queda su recuerdo y se acaba, ¿vale? Y le proponen una parábola trampa, digamos, a Jesucristo, ¿no? Dice, una mujer se casó con el mayor de 7 hermanos y al tiempo el hermano falleció. Por la ley del levirato, el hermano siguiente se volvió a casar con la mujer del hermano mayor, del hermano primero, y murió también. Y así murieron los 7. Los 7 hermanos murieron, ¿vale? Dice, cuando llegue la resurrección de los muertos, ¿de cuál de todos será la esposa? Porque todos han estado casados con ella. Y Jesús le responde, estáis en un gran error. Estáis en un gran error. Dice, porque en el reino, digamos, en aquello que vosotros no veis, lo que está más allá de vuestra comprensión y de vuestra... Ni ellas tomarán marido, ni ellos tomarán mujer, sino que serán como ángeles en la presencia de Dios. Lo dice así, ¿vale? Lo dice así. Bueno. Algo encontramos parecido en San Pablo. Cuando habla de las relaciones entre los esposos, sí, se le escapa, dice él, ¿no? Y que durante un tiempo, o sea, después de todo lo que tengan que hacer, que durante un tiempo se puedan dedicar a la oración, ¿sí? Pero que no sea muy largo para no tentar a la cosa, ¿sí? Un tiempo corto, digamos, a la oración y después vuelves con tu mujer, ¿no? O se entiende lo que quiero decir, no hace falta más explicaciones. Vale. Bien. Jesús no contrae matrimonio. Vale. ¿En razón de qué? En razón de que las mujeres o las relaciones sexuales es algo de segundo grado o despreciativo o sucio o tal. No tiene nada que ver en contra de eso, ¿no? No. La razón es la intimidad. O sea, la intimidad con Dios, el trato con Dios, ¿sí? Lleva una preparación, ¿sí? Lleva una preparación. Y en esa preparación, digamos, entra esto, ¿sí? Y abstenemos de mujer. Bien. Ni los hombres tendrán, cogerán esposa, ni las mujeres tomarán marido, ¿sí? Ni unos ni otros, ¿vale? Porque serán como ángeles de Dios, ¿vale? ¿Por qué hoy en la Iglesia Católica existe el celibato? Bien, existe el celibato no por una razón natural, porque es el celibato, digamos, es antinatural, por llamarlo así. Porque lo normal es que un hombre se sienta atraído por una mujer y una mujer por un hombre y quieran fundar una familia, ¿sí? Eso es lo normal. Entonces, ¿por qué la Iglesia mantiene el celibato? ¿Sí? La cuestión de que los curas, digamos, no contraen matrimonio. Es en razón de esto, de que no es que sea antinatural, que lo es, el celibato, ¿sí? Sino que es sobrenatural, está por encima de la naturaleza, ¿vale? Es un signo de que el cielo ha empezado aquí Dice, pero ¿cómo ese tío, el párroco de tu parroquia, ¿no? O el cura de, no sé, cómo ese tío, cómo ese tipo no se casa con una? ¿Por qué los curas no pueden casarse? ¿No? Es como, hay un chiste judío, ¿no? Sabéis que los judíos no pueden comer carne de cerdo, ¿vale? Bueno, está prohibido en la Torah, ¿no? Y entonces un discípulo, un talmid, le dice al rabino, al rabí, le pregunta, dice, ¿por qué los judíos no podemos comer carne de cerdo? Y el rabino le responde, ¿no podemos? Claro que podemos, por supuesto que podemos comer carne de cerdo. Otra cosa es que no queramos. Lo mismo se puede aplicar a esto, ¿no? ¿Por qué los curas no pueden casarse? ¿Cómo que no pueden casarse? Claro que pueden casarse, yo me puedo casar mañana. Otra cosa es que quiera o no quiera. Vale, entonces, en la vocación específica, digamos, en algunas vocaciones específicas, está esta historia que es sobrenatural, ¿vale? Aparte de todo el resto de consideraciones prácticas, ¿no? Independientemente de todo eso, ¿no? O emocionales, ¿no? De desarrollo integral de la persona, de no sé cuántos, de no sé qué. Hay una razón sobrenatural, ¿sí? El reino de los cielos ha comenzado y esto es un signo de que es así. Porque esos locos que no hacen lo natural, digamos, están anunciando sin palabras, digamos, que el cielo ha empezado ya. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por ejemplo, una monja de clausura, sí, elige desposarse con el amado. De hecho, cuando antiguamente tomaban el hábito, en algunas órdenes religiosas sigue pasando. En la celebración se visten de novia, de blanco, ¿vale? Después se quitan el vestido de novia y se ponen el hábito religioso, ¿no? El que van a llevar siempre, ¿verdad? Pero se visten de novia, ¿vale? Es un signo. ¿Por qué? Porque un convento hoy en día y siempre es antinatural. Va en contra de la naturaleza. Digamos, solo un día, digamos, que un sacerdote guarde el celibato, eso es un milagro. Eso es un milagro, ¿vale? Porque todos los cromosomas del ser humano, toda la tendencia, está llevándote a otra cosa. Está llevándote a otra cosa. San Pablo dirá, lo mejor es quedarse como yo. Estaba célibe, soltero, ¿sí? Lo mejor es quedarse como yo. Pero si alguno quiere casarse, que se case, no peca. En absoluto, solo faltaba, ¿no? Esa unión está bendecida por Dios. Dios la quiere, ¿vale? Esto es así, ¿vale? Cualquier otra consideración, la consideración es de tenemos derecho o la iglesia tiene que modernizarse o tal, son paridas, son tontadas, ¿sí? Hay una razón mucho más profunda, ¿sí? El pueblo, digamos, va a abstenerse solamente por 3 días para poder ver a Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios va a visitarles. ¿Vale? Porque de momento van a estar en el cielo, un rato, van a estar en el cielo. En razón de esto hay un midrash judío, un cuento judío, ¿no? Que dice que los ángeles no comen, ¿no? Según la tradición judía, eso es así, los ángeles no comen, porque en el cielo no se come, por lo visto, es la tradición. Bueno, según esto, cuando Moisés sube al monte Sinaí, al Horeb, ¿vale? Está 40 días y 40 noches. Y dice, ¿y qué comer allí? Pues en principio no come, ¿no? Porque está en casa ajena, digamos, lo han invitado al cielo, y en el cielo no se come. Esa es la razón, digamos, de que Jesús haga un ayuno de 40 días en el desierto. ¿Por ayunar? ¿Por ascética? No, en razón de la intimidad, para estar en el cielo con los ángeles. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Vale? Bien. ¿Y qué pasa cuando ocurre al revés? Cuando Dios va a visitar a casa del hombre, y es el hombre el que le invita a su casa. Por ejemplo, en Abraham, en el encinar de Mamre. Que los ángeles comen porque es de buena educación, ¿no? Dice que le sacó unas tortas de pan, le saco un ternero, digamos, un esto cebado, un guiso, digamos, y no les dio vino, por cierto, no les dio vino. O sea, es un asunto interesante, ¿no? No tienen vino. Abraham y Sara no tienen vino, ¿sí? La alegría se la traerán ellos, la palabra que les dé, que es en un año Sara estará abrazando un hijo. Digamos, esas palabras, digamos, serán su vino, pero no será Abraham el que se lo dé a la Trinidad, sino la Trinidad la que se lo dé a Abraham. No sé si me seguís, espero que sí, ¿vale? Esta es la cosa. Entonces, el celibato visto humanamente es una maldición, es una cosa de locos, es una cosa de locos, es antinatural. No va en la naturaleza humana. En la naturaleza humana están otras cosas. No eso, ¿vale? Pero es sobrenatural, ¿vale? Sobrenatural. De tal manera que cuando uno pueda ver a un célibe, está viendo a alguien que está con un pie aquí en la tierra y el otro en el cielo, ¿vale? Porque lo que está haciendo no es normal, no es natural. Es sobrenatural, ¿vale? Sobrenatural. Bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí. O sea, esto solo han sido 16 minutos, ¿verdad? 17 minutos, pero es que es así, quiero decir, entrar en polémicas y esto pues es que no tiene mucho sentido, ¿vale? El que tenga alguna duda que lea los evangelios, o sea, es que más claro no puede estar. Al que lo que quiera retorcer los versículos para que terminen diciendo lo que uno quiere decir, eso se llama manipulación. Bueno, pues entonces que haga lo que quiera, pero en principio las escrituras están claras en ese sentido, ¿vale? Están claras en ese sentido. ¿Qué ocurrirá en el monte Sinaí? Bien, que evidentemente sonará la trompeta, digamos, sonará el shofar, digamos, ¿no? Y Dios pedirá, y descenderá Dios en la nube sobre el monte Sinaí y pedirá que venga el pueblo aquí, para que ya no duden más de ti ni de mí, sino que me iban a hablar contigo y entonces ya se callarán de una vez, ¿no? ¿Y qué les dice el pueblo? Bueno, el pueblo lo que pasa es que tienen miedo. Y le dicen a Moisés, no, mira, mejor habla tú con él y después ya nos contarás. Pero esto de subir a una montaña que está ardiendo con relámpagos, con no sé cuántos y tal, y sonido de trompetas y para arriba y para abajo, mejor no, para. Mejor tú vas, nos lo cuentas. Cuando vuelvan nos lo cuentas y ya nos hemos enterado. Bueno, la historia es que ese miedo, digamos, os acordáis que os decía, viene de antiguo, viene de los querubines del jardín del Edén, ¿no? Hay un miedo irracional en nosotros a que Dios exista, porque si existe, cambia nuestra cosmovisión, nuestra visión de la historia, de las cosas, de la vida, cambia. Entonces, ¿por qué hay esta especie de apostasía generalizada, ¿no? En el que ser creyente es casi ser un loco, digamos, y el que no es creyente está muy guay y ha pasado ya de la edad de las cavernas a la edad científica, ¿no? En el fondo lo que ocurre es que hay un miedo irracional. Miedo, ¿sí? Miedo. Eso es lo que científicos, a la hora de su propia muerte, es lo que sienten, miedo, porque no saben qué se van a encontrar. ¿Y si es verdad? ¿Y si es verdad? ¿Qué pasa? ¿Vale? Bien, pues nada, si queréis lo dejamos aquí, ¿vale? Esto es como en la televisión, ¿no? Quiero saludar a mi papá y a mi mamá que me estarán mirando, ¿no? Quería saludar a los amigos del chat de Barcelona y también a los que siguen este canal en la página web de Gloria Televisión, ¿sí? Que sorprendentemente, cada vez que lo miro me asusto, ¿sí? Porque ahí, el otro día vi un tipo de Irak que había conectado y había visto esto, ¿no? De montones de México, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, tal montones de Reino Unido, de Países Bajos, Vale, de un montón de sitios, de Montenegro aparece un día uno que había estado escuchando una clase, ¿vale? Pues para todos, seáis quien seáis y que estéis escuchando esto, ánimo, esto no es para, no sé cómo decirte, esto no es un negocio, ¿vale? Esto es poner un canal en YouTube o en Gloria Televisión por decir verdades, por decir una verdad, ¿vale? Por decir la verdad, ¿vale? Entonces, pues eso, un abrazo a todos, seáis quien seáis y estéis donde estéis. México lindo y querido, sí, por ejemplo, ¿no? La Argentina, ¿no? Bueno, nada, un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene.